Bueno, ¿cuáles son estas depredaciones que generó Monsanto en nuestro país? Fundamentalmente, que convirtió a la Argentina en una zona de sacrificio territorial, con sus políticas de fumigación específicamente, que en realidad no son unas políticas que están avaladas por el Estado argentino, ¿no? Porque el hecho de que fumiguen con glifosato y otros agroquímicos sobre 13 millones de personas, o más de 13 millones de personas, significa como que convirtieron la zona en una zona de sacrificio territorial solamente para beneficio del negocio. Y como se dice, es la República Unida de la Soja, no solamente es Argentina, sino que es Paraguay, parte de Bolivia, Brasil, fundamentalmente todo el sur y gran parte del centro, y Uruguay. O sea, evidentemente ese sacrificio territorial no solamente es en la Argentina, sino en una amplia zona de Latinoamérica. Bien, ¿y en qué consiste todos los 25 hasta que se vaya Monsanto? Nosotros desde el grupo visibilizamos la problemática, específicamente con Monsanto, pero también contra las demás empresas, Down, BAF, Syngenta, todas las demás empresas que contaminan y destruyen nuestros campos. En el caso de Monsanto lo hacemos más visible porque obviamente es la empresa emblemática, es la que tiene la punta de lanza con respecto a la pelea con el gobierno por la ley de semillas y que quiere que aprueben también una ley de agrotóxicos que sea acorde a sus intereses sin tener en cuenta la salud y el daño que le causan al territorio. Perfecto.